Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la edición 310 de Cita con la Noche. Como siempre, yo y especialmente es un auténtico placer estar contigo, estés donde estés, en cualquier rincón del planeta. Porque tú eres parte de nosotros. Y a ti te decimos, no te rindas. Y no te rindas especialmente cuando la vida nos enseña a que tenemos que meditar bien lo que vamos a hacer, que nunca debemos actuar a la ligera, que no nos dejemos llevar sin más ni más, porque en ese caso lo más seguro es que encontremos una derrota. Que cuando no actuamos con inteligencia, cuando en realidad nos comportamos como personas débiles, es en ese momento cuando nos damos cuenta de que sí estamos fracasando. Y cuando nuestra inseguridad empieza a hacerse luz y hace que nuestra vida sea peor de lo que podría haber sido, uno se pregunta, ¿por qué? Y yo te pregunto, ¿te ha ocurrido alguna vez? Bueno, pues mira, aunque alguna vez en tu vida hayas actuado de forma insensata, tú lo puedes cambiar y se puede hacer. Y además, yo diría que se debe hacer. Mira, es verdad, has cometido errores, algunos muy tontos, pero no dejes que eso te destruya. No escondas la cabeza, mira hacia adelante y dite a ti mismo, yo puedo, yo debo, yo soy. Y así puedes olvidar todas aquellas flaquezas que te han llevado a la derrota, a esa derrota que tú crees que tienes en este momento. Sé que en momentos bajos es muy difícil encontrar algo bueno, pero hay que buscarlo, porque solo dentro de ti puedes encontrar la fuerza que te hace seguir adelante. Es que tienes en ti algo que te motiva a ser cada día mejor, que te hace levantarte de las peores caídas y que es en esos momentos cuando realmente te hace fuerte. Pero para esto tienes que hurgar dentro de ti y tienes que buscar a ese otro yo que tienes ahí, ahí dentro, muy dentro, esperando. Tienes que salir y tienes que entregarte a lo que realmente sientes y a lo que realmente deseas, que no importa si tienes que nadar contracorriente, porque al final, lo que deseas dentro de ti, muy dentro de ti, es lo que te va a hacer vivir con auténtico sentido. Cumple cada meta que desees, porque lo que importa es que eso se haga realidad. Por eso no te limites, no te escondas, no ocultes lo que realmente quieres. Son tus sueños, son tus auténticas realidades, tu vida y tu futuro. Por eso, nunca te rindas y nunca decaigas. Y yo desde aquí te deseo de verdad que cada cosa que hagas sea algo que realmente lo deseen tus sueños, que eso es lo más interior que tenemos. Y que cada meta que vayas consiguiendo, consideres que no es un final, sino que es el principio de algo nuevo. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Hubo un momento en que la noche parecía eterna y hoy todo eso parece tan lejano. Hubo un momento en el que nada de lo que hacías resultaba bien y de pronto apareció la respuesta. Hubo un momento en el que dejaste de creer en el amor y de repente tu corazón, con más intensidad de lo que jamás hubieras imaginado, lo encontró de nuevo. Hubo un momento en que creíste que aquello era lo peor que te podía pasar y hoy agradeces a dónde has llegado. Hubo un momento en el que jurabas que no podías pasar de ahí y sin embargo, hoy en día lo recuerdas como un paso más. Hubo un momento en el que creíste que no podías hacer algo y hoy te sorprendes de lo bien que lo estás haciendo. Un día nací, otro día voy a morir y nada me voy a llevar aunque me haya pasado la vida ahorrando. Y yo lo que me pregunto es si estoy realmente viviendo, atesorando y atesorando sin gastar, sin disfrutar mi vida, sin darle sentido a lo que hago y a lo que quiero. O dicho de otra manera, me pregunto si ya me he rendido, si realmente no me queda nada por lo que luchar. Pero por otra parte descubro que tengo algo fuerte dentro, que tengo una roca sobre la que me asiento y que soy capaz de dar y recibir amor. Dicen que si uno llora por haber perdido el sol, entonces las lágrimas no dejarán ver las estrellas. Las estrellas vienen o son visibles cuando el sol se va. No te lamentes en tu vida, porque entonces no tendrás tiempo para reír. Nunca olvides que la vida es más grande que tus miedos y que tu fuerza es aún mayor que las dudas que tienes. Que aunque estés confundido, aunque tu mente te diga algo, en realidad el corazón siempre va a saber la respuesta. Y ya verás que con el tiempo, lo que hoy es difícil, mañana será un tesoro. Rendirse es algo muy común en el ser humano. Hay muchos momentos en que deseamos bajar los brazos y partir o descansar, no hacer nada más y dejarnos llevar por la corriente. Pero no rendirse, amigo, significa luchar. Significa no dejarse abatir por esa lucha. Seguir de pie, aunque estemos heridos, y continuar. sobreponernos a un fracaso, a una ingratitud, a una enfermedad o a cualquier adversidad. Es verdad que es duro, pero vale la pena el esfuerzo, porque nos vamos dando cuenta de que dentro de nosotros tenemos ese poder para poder superar todas las situaciones. Por eso, a pesar de lo que parezca, nunca te rindas. No te detengas en tu camino. Sigue surcando horizontes aventureros. Transita sin detenerte. No importan los conflictos que encuentres en tu vida, hallarás una salida. La esperanza se alimenta con los días, aunque haya sombras en la noche y tengas que atravesar las dificultades. No pierdas la fe entre las sombras del mundo. Aunque tus pies sangren de tanto caminar y tu cuerpo envejezca día a día, bajando los latidos de tu corazón, no importa. Eleva tu mirada al cielo y camina. Continúa tu travesía con la frente en alto y no mires las tempestades ni nada que te amargue. No dejes que nada te atormente. Libérate de ti misma si es necesario y busca la paz de tu alma. Avanza siempre, no des marcha atrás. Sigue hacia adelante. Vive el presente, del pasado solo disfruta lo bueno. Absorbe cada instante de tu vida con pasión. Saboréala. No dejes que todas tus etapas sean tristes y vacías. Tu felicidad no la tiene nadie, ella está dentro de ti. No debes depender de nadie para ser feliz, ni de circunstancias porque son cambiantes. Ama a la naturaleza, forma parte de ella. Acepta siempre el desafío de las desavenencias y siempre se abrirá alguna puerta. Sigue adelante, sé fuerte, confía. A tu lado hay un ángel que te protege. Ámate intensamente. Sigue caminando y serás lo que quieras ser. Hazlo por ti, por los demás a quienes amas. Y lucha. No vivas por vivir. Vive para vivir. Había una vez un muchacho que vivía solo con su padre. Ambos tenían una extraordinaria relación entre ellos, muy especial. El joven pertenecía al equipo de fútbol de su colegio. Habitualmente no tenía oportunidad de jugar, bueno, la verdad es que casi nunca. Pero su padre estaba siempre en las gradas haciéndole compañía. El joven era el más bajo de la clase cuando comenzó la secundaria e insistía en participar en el equipo de fútbol del colegio. Su padre siempre le orientaba y le explicaba que él no tenía que jugar fútbol si no lo deseaba en realidad, pero el joven amaba este deporte y no faltaba ningún entrenamiento ni a ningún partido, y estaba decidido a dar lo mejor de sí. Durante su vida en secundaria, lo recordaban como el calentador del banquillo, porque siempre estaba allí sentado. Pero su padre, con su espíritu de luchador, siempre en las gradas, siempre acompañándolo, siempre alentándolo con palabras, era el mejor apoyo que cualquier hijo podía esperar. Y cuando llegó a la universidad, intentó entrar en el equipo de fútbol. Todos estaban seguros de que no lo lograría, pero acabó entrando. El entrenador le dio la noticia admitiendo que lo habían aceptado, además, por cómo demostraba entregar su corazón y su alma en cada uno de los entrenamientos, y porque daba a los demás miembros del equipo mucho entusiasmo. Esta noticia le llenó por completo el corazón. Corrió al teléfono más cercano y llamó a su padre y compartió con él esa emoción. Este joven deportista era muy constante, nunca faltó a un entrenamiento ni a ningún partido durante todos los años de la universidad y nunca tuvo la oportunidad de participar en ningún partido. Era ya el final de la temporada y justo unos minutos antes de que comenzara el primero, el entrenador le entregó un telegrama. El chico lo tomó y después de leerlo quedó en silencio. Tragó saliva y temblando le dijo al entrenador: «Mi padre ha muerto esta mañana. No hay problema que falte al partido de hoy». El entrenador le abrazó y le dijo: «Tómate el resto de la semana libre y no se te ocurra venir el sábado». Llegó el sábado y el juego no iba bien, se acercaba el final del partido e iban perdiendo. El joven entró al vestuario y calladamente se colocó el uniforme y corrió hacia donde estaba el entrenador y su equipo. Estaban impresionados de ver a su luchador compañero de regreso. «Entrenador, por favor, permítame jugar. Yo tengo que jugar hoy», imploró el joven. El entrenador hizo como que no le escuchaba. De ninguna manera podía permitir que su peor jugador entrara en el cierre de las eliminatorias. Pero el joven insistió tanto que finalmente el entrenador, sintiendo lástima, lo aceptó. «De acuerdo, hijo, puedes entrar. El campo es todo tuyo». Minutos después, el entrenador, el equipo y el público no podían creer lo que estaban viendo. El pequeño desconocido, que nunca había participado en un partido, estaba haciendo todo de una manera tan brillante que nadie podía detenerlo en el campo. Corría como una estrella. Su equipo comenzó a ganar hasta que empató el juego. En los segundos de cierre, el muchacho interceptó un pase, corrió todo el campo y metió un gol. Las personas que estaban en las gradas gritaban emocionadas y su equipo lo llevó a hombros por todo el campo. Y finalmente, cuando todo terminó, el entrenador notó que el joven estaba sentado callado y solo en una esquina. Se acercó y le dijo: «Muchacho, no puedo creerlo, estuviste fantástico, ¿cómo lo has hecho?». Y el joven miró al entrenador y le dijo: «Usted sabe que mi padre murió, pero sabía que mi padre era ciego». El joven hizo una pausa y trató de sonreír. «Mi padre asistió a todos mis partidos, pero hoy era la primera vez que él podía verme jugar, y yo quise mostrarle que sí podía hacerlo». Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Pues eso es lo que nos estamos preguntando hoy, ¿verdad, amigos? Porque en esos momentos en que en nuestras vidas nos parece que todo se pone en nuestro contra, en los que parece que no hay ninguna razón para continuar adelante, porque todo lo vemos perdido, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en donde estamos? Pues incluso en esos momentos hay una manera de salir adelante. Y es que en la vida solo podemos elegir un camino, que es avanzar. Y es que aunque decidamos no hacer nada, la inercia de la vida nos va a llevar adelante como un río, mientras nos encontremos aquí. Así que es una decisión mucho más adecuada no dejarnos llevar por la corriente, sino dirigir la barca a nosotros mismos. Así es como realmente nos podemos conocer. Solo cuando las personas tocan fondo, solo entonces son capaces de conocer lo que realmente son. Porque en el fondo de nosotros tenemos reacciones muy primitivas, y a pesar de creer que nuestros valores están bien afianzados, estas situaciones sacan lo peor de nosotros. Así que es bueno conocer de qué somos capaces, porque entonces sabremos cómo controlar esos impulsos tan profundos que tenemos. Y es verdad que hay soluciones para todo, pero las soluciones no vienen de fuera, amigos, sino que vienen de nuestro propio interior. Hasta aquí, amigos, nuestro encuentro de hoy. Por eso te animo a que no te rindas, a que incluso en esos momentos tan malos busques dentro de ti esa fuerza. Y con este deseo, nos despedimos. Y nos emplazamos a nuestro próximo encuentro aquí en Cita con la Noche. Seguimos en contacto en Facebook, como siempre. Un placer haber estado contigo, amigo. Y hasta nuestro próximo programa, como siempre, en Cita con la Noche.